mañosa, por fin me cayó en el lazo. Poquito a poco se amansa y ya va cogiendo el paso. La potranquita mañosa, por fin me cayó en el lazo. Poquito a poco se amansa y ya va cogiendo el paso. Con el lazo de mi amor, con paciencia y con buen trato, la domo con mi cariño en el corral de mis brazos. Con el lazo de mi amor, con paciencia y con buen trato, la domo con mi cariño en el corral de mis brazos. Por una potranca así, de atributos tan bonitos, perdió la aureola un santo. Por una potranca así, de atributos tan bonitos, perdió la aureola un santo. Por el campo, con las crines sobre el viento, exhibiendo sus encantos. Esa potra la encontré retozando por el campo, con las crines sobre el viento, exhibiendo sus encantos. Por el prado se perdía el arpegio de sus cascos, cuando el potro de mi amor penetró por sus ojazos. Por el prado se perdía el arpegio de sus cascos, cuando el potro de mi amor penetró por sus ojazos. Ahora sí soy feliz, porque tengo para mí la potra que yo amo tanto. Ahora sí soy feliz, porque tengo para mí la potra que yo amo tanto.